y la versión orquestal de La Muerte de Isolda de Wagner, con Ricardo Muti a la batuta. En anteriores ediciones, el premio ha ido a parar a las manos del cantante español Plácido Domingo en el 2009 y en el director italiano Ricardo Muti en el 2001. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Enseguida damos la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con Fernando López y nos van a hablar sobre el taller de grabado y xilografía que está aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adelante, Darío. Queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y del informativo Bitácora, en este momento nos encontramos junto con Fernando López. Él es funcionario del Museo de Arte Moderno y con él vamos a charlar un poco sobre el taller de grabado y xilografía que arrancó el anterior 8, 9 y 10 de octubre y que también se va a mantener hasta el próximo 24 del presente mes. ¿Cómo está? Bienvenido. Cuénteme, ¿qué tal ha sido el primer mes de ese taller? ¿Cómo trabajaron con la gente que llegó y qué es lo que se espera en esta segunda etapa del taller? Muy buenas tardes, Radio Escuchas, y gracias por la oportunidad a la Radio de la Casa de la Cultura. Hemos concluido el primer taller, ¿no? Estos talleres se organizaron por la exposición de los grabados de Louvre, ¿no? Del Museo de Louvre. Las calcografías. ¿No? Las calcografías, grabado calcográfico. Entonces, se abrieron dos talleres paralelo a esta exposición. El primer taller ya culminó y en la semana anterior empezamos con el segundo taller. Es decir, cada taller está durando 3 semanas, ¿no? Entonces habíamos empezado ya el miércoles y habíamos culminado ya la primera semana y en esta semana arrancamos ya prácticamente con la semana intermedia, ¿no? Uh-huh. Para finalizar en la próxima semana. Hemos venido trabajando dos técnicas, ¿no? Que son fundamentales para la introducción al grabado, ¿no? Entonces ha habido buena acogida, los talleres, el primero se desarrolló con éxito y este segundo también de igual manera. Entonces estamos avanzando con personas que les ha interesado y que están empezando en este campo del grabado, que es magnífico, ¿no? Y bueno, esta segunda etapa del taller que ustedes lo están realizando en estos momentos viene a ser, una continuación de del primer mes que ustedes lo realizaron, o en realidad se trata de un taller similar al primero. Sí, es diferente, es similar al primero, ¿no? Ajá. Entonces, es diferente porque estamos con otros estudiantes, entonces está volviendo el proceso, ¿no? Entonces, pero tratan los mismos temas. Los mismos temas, sí. Sí, únicamente que solamente se cambió de instructor, ¿no? En el primer taller estaba dictó Arnoldo Cicles, que es de la estampería quiteña, porque se ha hecho conjuntamente con la estampería este proyecto y la Casa de la Cultura también con museos, ¿no? Uh-huh. Y este taller que ahora estamos desarrollándose está dictándolo el artista Juan Carlos Palacios, que también es miembro de la estampería quiteña. Y bueno, ustedes, ¿qué es lo que esperan con esta, al culminar este taller? No sé, tal vez existirá una exposición por parte de los estudiantes que han asistido. Bueno, dado los resultados que han sido magníficos en el primer taller y en el segundo taller se están llevando muy bien, entonces yo creo que con los trabajos de este segundo taller vamos a completar, es decir, una colección grande, porque cada artista más o menos ha hecho 3 grabados, y promedio más o menos tendremos una cosa de de unos 40 o 50 grabados para realizar una exposición de todos estos grabados en las salas de la estampería quiteña que quedan en la 24 de mayo junto a la Iglesia del Robo, ¿no? Uh-huh. Esta exposición lo vamos a hacer en noviembre, a fines de noviembre, ¿no? A fines de noviembre, más o menos tendríamos un número aproximado de los grabados que estaremos presentando, asumiendo que son casi unas tres por estudiante. Sí. ¿De cuánto se estaría hablando? Sí, aproximadamente unos 50 más o menos. Unos 50. Sí. Y bueno, parte de la generación de este taller nació con a la par con la exposición de las calcografías, o nació posteriormente a la exposición de las calcografías. A la par prácticamente, porque se inauguró y justamente enseguida se abrió este taller, ¿no? Uh-huh. Creo que a los 15 días, ¿no? A los 15 porque días. Porque siempre nos lleva un poco de tiempo en organizar y todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, 15 días o 3 semanas. Porque la exposición, digamos, tomando en cuenta que la exposición de grabados calcográficos generalmente va a estar hasta noviembre, ¿no? Claro, entonces, exactamente. Entonces, realmente estábamos viendo la posibilidad si podía alcanzar otro taller, pero ya no. Con este estarían cerrando ustedes. Estaríamos cerrando con estos dos talleres, con este uno. Y bueno, para usted, ¿qué opinión le merece la importancia de las calcografías, de estos grabados dentro de la escuela de arte quiteña, dentro de los pintores quiteños? Bueno, la importancia de este grabado calcográfico relacionado con la exposición, ¿no? Ajá, con la exposición, sí. Justamente son grabados franceses realmente que sirvieron. Es decir, hace mucho tiempo estos grabados vinieron acá y sirvieron como modelos para nuestros. ¿Estos grabados artistas datan 1700, 1600? Por ahí estaríamos hablando. Sí, siglo XVII más o menos. Ya, 1600. Sí, ajá. Sí. Entonces, estos grabados han servido no solamente para copiarlos, ¿no? Porque muchos artistas de la escuela quiteña, digamos, se basaron en estos grabados para hacer sus pinturas, ¿no? Pero también no solamente sirvieron para copiar, sino también para recrearlos, ¿no? Es decir, los artistas de la época sacaban, por ejemplo, elementos de un grabado, elementos de otro, y hacían sus propias composiciones, ¿no? Uh-huh. Entonces esas son las obras que realmente se han dado aquí a raíz de la escuela quiteña. Y en la actualidad, en el caso preciso del taller, ¿también existió grabados originales inéditos de los chicos que han hecho, o se han tenido que remitir un poco a los grabados del tallerista? Bueno, en realidad algunos grabados sí se han hecho, digamos, desde el punto creativo, ¿no? Uh-huh. En algunos estudiantes del taller. En otros grabados realmente han tenido que utilizar modelos, por ejemplo, ¿no? De otros grabados y claro, lógicamente de fondo, aprovechando que está la exposición de los grabadores de Francia, entonces también ha sido un motivo para que se incentiven, ¿no? En la técnica, ¿no? Porque hemos visto dos técnicas que se introducen al grabado, que es la xilografía, que es una técnica planimétrica, y la punta seca, que viene a ser calcográfica, ¿no? Yeah. Entonces son dos técnicas que realmente son para iniciar el grabado, ¿no? Y bueno, nosotros nos encontramos en la semana del 13 al 17 de octubre. El taller que ustedes están llevando adelante entre la semana y media se desarrolla el 15, 16, 17 y estaría finalizando el 22, 23 y 24. Si las personas que nos están escuchando, los oyentes, quisieran inscribirse, ¿usted cree que podrían entrar a estas alturas del taller? Si pueden venir el miércoles, podemos recibir unas 3 o unas 4 personas máximo, ¿no? Un poquito para que se adelanten y se adapten rápidamente, considerando que está por finalizar. Sí, prácticamente nos faltan 2 semanas y yo creo que sí es oportuno de que si hay unas 3 o 4 personas que quieran integrar, pueden venir, porque hay 4 cupos, ¿no? Son gratuitos los talleres, los materiales. ¿Alguna inscripción, algún requisito que deba cumplir? Nada, en absoluto, solamente decidirse y tener muchas ganas de hacer grabado, nada más. ¿Y qué horarios son los que están funcionando? Son de 2 de la tarde a 5 de la tarde, ¿no? Eso se está realizando en el área, en la sala Pedro León. En la sala Pedro León, donde está justamente en exhibición la

Esta es la última cinta que compone esta muestra, que se presentará el viernes 17 a partir de las 19:30 y el domingo 19 a las 16:00. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Darío Males está ya junto a Mari León, con quien hablará sobre la exposición pictórica que está en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío Males. Bien, Laurita, gracias por darnos paso a nuestra entrevista. Estamos en el segmento Casa Adentro. Y bueno, yo les quiero hacer una cordial invitación a todos los oyentes a que se den cita la tarde de hoy a partir de las 18:30 a la exposición homenaje a los impresionistas, que se va a realizar en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y como les repito, es a partir de las 18:30. Esta exposición, que se denomina homenaje a los impresionistas, los lleva adelante la artista Mari León, y bueno, vamos a conversar sobre esta muestra con la artista que lleva adelante esta exposición. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, gracias Darío, gracias por darme un espacio para conversar sobre la exposición. Como dice Darío, están todos invitados, la inauguración es mañana, miércoles 15, 18:30 en el área de la mujer. Exactamente, la inauguración arranca este 15 de octubre y se va a mantener hasta el 7 de noviembre en el área de la mujer. Ahí vamos a poder observar 15 cuadros que tú lo has recreado de varios maestros de la época de la escuela impresionista, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos cuadros y cuáles son los autores que tú has los has traído acá a nuestro país? Muy bien, Darío. Bueno, gracias por la pregunta. Son varios artistas renombrados de este movimiento impresionista, como bien dices. Entre ellos está Renoir, Cézanne, Berthe Morisot, Pizarro, Degas, Monet, Manet, entre otros. Y bueno, las obras son variadas. Básicamente escogí una temática diversa. Se pueden ver desnudos, marinas, flores, artistas en su salsa, como por ejemplo la orquesta sinfónica, bailarinas en el escenario. Entonces es muy variado, para todos los gustos, digamos. Bueno, ciertamente este tipo de pintura, la tendencia de los impresionistas, aparece en 1874 como una vanguardia, ¿no?, que rompe los esquemas artísticos clásicos de la época, y que de alguna manera, a través del uso de la pintura y el color, impresiona a las personas, y se va formando esas ganas de ver este tipo de pintura, y bueno, eso en el contexto de 1800, ¿no es cierto? Pero en tu caso preciso, ¿cómo fue el engancho con este tipo de arte que tú lo has llevado a hacer este homenaje a estos artistas? Bueno, estos impresionistas, como bien dice, fueron un grupo de vanguardia. Ellos tuvieron que forjarse y abrirse camino en una época donde primaba un clasicismo. Fueron rechazados, de hecho, en el Salón Oficial de París, y se agruparon como un movimiento con nuevos conceptos, nuevas ideas que priorizaban el tema de la luz, el color, la impresión que causaba lo fugaz, lo instantáneo, y ellos quisieron plasmar eso en el lienzo, ¿no es cierto? Entonces, con todo lo que implica un desafío a las reglas que existían en ese momento, abrirse paso con estas nuevas ideas, y bueno, lo lograron tras mucho esfuerzo, y realmente me parece. No solo admiro a estas personas como artistas, sino también como hombres, y su lucha, su esfuerzo, y que se ve reflejado en estas obras maravillosas, y que quise también compartir aquí en el Ecuador con ustedes. Tal vez la memoria de mis abuelos, que son vasco-franceses, italianos, europeos, me llevó un poco a estudiar esta escuela, y realmente me impactó, ¿no es cierto?, ese estudio de la vida de estos hombres y su obra, ¿no? Y bueno, ¿a ti te gustó mucho seleccionar estas pinturas de cada autor? ¿Cuántas obras se quedaron por fuera, por lo menos, de cada artista, ¿no?, que se encuentran en esta exposición? Claro, pues fue bastante difícil, como bien dices, porque tiene una obra muy prolífica, muy numerosa y fantástica. Entonces, Para la selección usé por lo menos un principio medio discrecional, escogí las obras con las que más me veía tal vez reflejada, los temas que más me atraen. Por ejemplo, me encantan los paisajes de marinas, ellos también estaban ahí en Francia con algunas buenas marinas, en Saint-Adrès, Argenteuil. Entonces, bueno, dije, bueno, me encantan las marinas, me siento bien pintando marinas, quiero reflejarse, compartir con ellos este momento. Después, por ejemplo, no sé, el hecho de ser mujer tal vez me llevó a conocer a Berthe Morisot, que era una de las pocas mujeres del grupo, y siendo mujer a fines de 1800 en una vanguardia, me imagino que debe ser una mujer con un carácter increíble. Entonces, así fue, efectivamente, cuando me puse a estudiarla. Entonces, también dije, bueno, ella se movía con las damas de la burguesía, porque generalmente ellas le encargaban retratos de familia. Entonces, y también, bueno, como mujer hay varias mujeres, desnudos, flores, bueno, cosas que creo con las que uno se relaciona, ¿no es cierto? Regresando un poquito al suceso del surgimiento del movimiento de los impresionistas, más allá de la perseverancia de estos artistas por dar a conocer su trabajo, ¿qué otros factores crees que hayan implicado en el que hayan pasado del sector de la exclusión artística al lugar del reconocimiento? ¿Existirían otros factores? ¿Cuáles crees que serían esos? Bueno, yo creo que la obra en sí realmente merecía un reconocimiento, que, o sea, tal vez fue difícil moverse con los criterios de la época y hacerle entender al jurado, más que nada, porque la gente tenía aceptación, pero había en un salón aparte, como bien dices, el salón oficial, pero el jurado era bien estricto con el clasicismo. Entonces, abrirse paso siempre cuesta al inicio, pero realmente creo que los resultados, las obras son buenas y eso por sí mismo les vale la persistencia en el tiempo, ¿no es cierto? Ellos pasaron a integrar la lista de famosos pintores en la historia del arte. Y también, como dices, creo que la historia que hay detrás, la perseverancia, el esfuerzo, y también había bastante de estudio en esto del impresionismo. Había un físico francés, Chevreul, que había estudiado el tema del color, la armonía, los contrastes, y ellos, aprovechando todos estos descubrimientos científicos, lo volcaron hacia la pintura. Entonces empezaron a hablar de la complementariedad o la armonía, a separar los colores, a ver la luz. Fueron los primeros que sacaron los caballetes al aire libre, en vez de estar en un estudio con luz artificial. Veían la atmósfera, la luz, y ya no era solo el claro oscuro, sino todo el juego de luces. Algunos repetían la misma obra en distintas horas del día para ver cómo eran las variaciones cromáticas, el sol por la mañana, el mediodía, por la tarde, como los nenúfares, ¿no? Los famosos nenúfares, ¿no? Y para ti, personalmente, en el proceso de hacer estas réplicas de las obras de estos maestros del impresionismo, ¿me contabas que Marinas es la obra? Hay unas cuantas marinas. Hay una sala que básicamente es de marinas, son varias marinas. Ya. En ese proceso, mientras tú hacías dabas las pinceladas a todas estas reproducciones, ¿qué se te venía a la mente? ¿Cómo lo asimilabas este sueño, considero yo, que tú ya lo, imagino, lo tenías hace varios años en tu cabeza? Bueno, como te dije, yo creo que el mar siempre es un motivo de inspiración, ¿no? ¿A quién no le gusta un atardecer, un amanecer frente al mar? Ver los barcos a vela, navegar, la paz, las olas rompiendo, y uno cuando los pinta es como que se traslada a esa escena, a ese paisaje, y bueno, eso es lo que imagino que ellos quisieron reflejar, y yo también compartí al estar haciendo esto, que aclaro, no son reproducciones, son estudios, porque no son exactos, primeramente porque no soy copiadora, y no soy fotocopiadora, y en segundo lugar porque no estoy delante de la obra misma, porque esas obras están en museos como el Museo d'Orsay en París o el Metropolitan Museum en Nueva York, pero nosotros accedemos a ellas a través de la bibliografía, libros de arte. Entonces pueden tener algunas variaciones, son estudios, pero son bastante fieles, ¿no es cierto? Y bueno, la técnica y el material que tú usas es el mismo que utilizaron los artistas. En general usé el óleo, es la técnica que prima, pero también hay gouache gouache y óleo son las dos principales, y algunas las varié. Por ejemplo, de Degas lo hice. Degas se movía mucho con pastel y lo hice yo al óleo. O Berthe Morisot había hecho al óleo, yo hice gouache, pero básicamente prima el óleo, sí, igual que ellos. Y de como tú lo decías, no son reproducciones, son estudios, ¿no? Uh-huh. ¿Existe una particular firma de Mary Lyon que esté ahí? Claro, yo, o sea, inicialmente no iba a firmar, pero me dice, firma, pues la hiciste tú. Entonces, uh-huh, yo pongo mi Mary Lyon y aclaro, siempre es un homenaje a los impresionistas, detrás de la obra misma se aclara el autor. Y que es un estudio de la obra de ese autor, porque no es una reproducción exacta ni es la obra de él, es mi obra es en base a la de él, es un estudio que yo hago de la obra de él, está aclarado detrás de cada cuadro y en el cartelito con indicación de la obra que pueden ver en la sala. Uh-huh. Y bueno, tú ya llevas varios años dentro del mundo artístico, de las artes plásticas, y bueno, tuviste tu paso también por el Centro de Promoción Artística de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y con esa experiencia, con estos años, cuéntame, ¿has conocido un poco sobre la percepción que tiene el público sobre este tipo de arte, sobre el movimiento impresionista? ¿Lo conoce, no lo conoce, o en realidad es bastante desconocido? No sé, ¿cuál es esa recepción? Si tienes algo, algún argumento ahí. Bueno, creo que es difícil porque hay un público variado, entonces hay gente que sí tiene un poco más de conocimiento de lo que es la historia del arte, porque le interesa, ¿no? Y aficionados o pintores. Y otra gente que, bueno, que tal vez se acerque por interés o por inquietud, y precisamente la obra también busca ser un poco educativa, de difusión, porque va a tener también carteles indicativos, indicando cómo surgió este movimiento, que las características del mismo, tal vez un poco de la biografía de algunos autores, su perspectiva. Entonces, creo que es interesante, es un movimiento, como les digo, que en su momento fue de vanguardia, son hombres con biografías increíbles, con una perseverancia, un talento, que bueno, realmente les hizo un lugar en la historia del arte, su nombre quedó inmortalizado, como el instante que ellos quisieron plasmar y lograron hacer de lo fugaz algo eterno. Y bueno, les reitero, queridos oyentes, que estamos compartiendo los micrófonos junto a Mary Lyon. Ella es la persona que está llevando adelante la exposición homenaje a los impresionistas, que se va a estrenar este 15 de octubre a partir de las 18:30. Y bueno, en esa tarde, ¿qué se tiene previsto como parte de la inauguración? ¿Va a haber palabras tuyas, presentación de algún evento? ¿Cómo va a ser la inauguración? Bueno, Darío, estamos en la organización del evento. Bueno, habrá un acto de apertura, el maestro Chiqui Latorre va a estar presente, él me ayudó también, el personal de Mónica López, Jimena del área de la mujer, me estuvieron asistiendo, el personal de comunicación, ustedes por darme un espacio, entonces están invitados a participar, Mónica López del área de la mujer hará la apertura, el presidente Raúl Pérez Torres, que muy amablemente nos dio un espacio, una sala para llevar adelante este evento, ojalá pueda estar presente y también dar un acta de apertura, y el maestro Chiqui Latorre, como digo, que como artista es muy reconocido y también me ayuda a llevar adelante esta obra. Entonces, ya lo saben, queridos oyentes, la cita es este 15 de octubre a las 18:30 en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí se realiza la inauguración de la muestra homenaje a los impresionistas de Mary Lyon. Y bueno, posteriormente, estos 15 cuadros se van a exhibir en otro espacio. ¿A dónde se van a dirigir? O no sé, tal vez existan compradores interesados de esta de tu arte. Sí, bueno, la idea es hacer rotativa la muestra y, de ser posible, tal vez en la Alianza Francesa, que estamos en conversaciones. Estamos en conversaciones, no quiero comprometer a nadie, pero sería interesante hacer la rotativa y también incrementarla con otras obras. Como dices, tan prolífica fue la obra de estos maestros que bien, ciertas obras quedaron afuera discrecionalmente, tal vez escogí en base a mis gustos, pero bueno, siempre se puede incrementar. Y próximamente también habrá alguna exposición, pero de obras propias, ¿no? Ya, absolutamente. Y yo te quiero invitar, antes de cerrar esa entrevista, no sé, uh-huh, si tú cuentas tal vez con alguna página web tuya, algún blog, o si conoces de algunas personas que son un poco especializadas en este tipo de arte, para que nuestros oyentes puedan acceder y conocer, más allá de las obras, también la historia de cada escritor, de cada autor, perdón, de cada pintor del ámbito impresionista. ¿Conoces algún portal web ahí? Bueno, portales hay muchos. El impresionismo siempre se puede consultar tanto en libros como en internet. Ahora un portal propio para esta obra no he abierto. Tengo una página web, una dirección de correo electrónico disponible por si quieren comunicarse. Yo les podría facilitar también alguna información sobre las obras que están en exposición, los precios, las dimensiones. Y paso el correo por si les interesa. ¿Cuál sería? marilion-art@yahoo.com. Entonces ahí tenemos ese contacto para que puedan resolver cualquier duda o también acceder a cualquier información sobre el movimiento impresionista. Hemos estado en compañía de Mary Lyon. Ella es la que lleva adelante esta muestra, homenaje a los impresionistas, que, como les reitero, se va a arrancar este miércoles 15 de octubre a partir de las 18:30 en el área de la mujer Nela Martínez. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por su compañía. Gracias, Darío, por brindarme espacio y los espero. Esto ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos. Aquí en Bitácora, en la conducción, les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Agradecemos a nuestros compañeros en el control máster, Andrés Viracocha, y en la grabación y edición de Bitácora, a nuestro compañero Diego Salazar. Que sigan disfrutando de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenas tardes. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.